de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerla más acotada, digamos, si querés explayarte un poco más sobre el tema. A mí me parece algo muy interesante y también que yo por ahí no lo venía viendo, el tema de cómo insisto, a mí me sale decir de la nada, pero cómo logramos dar avances tan grandes en las políticas de género masivas que se dio estos años, que llegamos a lograr un paro de mujeres, a relacionar fuertemente la problemática de género con la problemática de la producción, de alguna manera, y que mencionamos esa tensión con los sindicatos. Si querés explicar un poco, para los que estamos menos entendidos, cómo pasó eso, que a nosotros nos parece de repente logramos esa ligación tan fuerte y tan interesante, si querés explicarlo un poco más. No, hay una cuestión importante que me parece que es hacer como una especie de genealogía con vinculado al movimiento de mujeres. En Argentina pasa algo que es bastante único, que es este Encuentro Nacional de Mujeres, y el que se hizo en Rosario el año pasado, que es el número 31, bueno, fue realmente masivo, y o sea, no se puede entender lo que está pasando sin trazar algunas líneas históricas que tienen más que ver con la historia del movimiento de mujeres y espacios de discusión y elaboración que por ahí son menos vistosos, pero que se nota que después en estas coyunturas confluyen de una manera en que están mostrando un acumulado de experiencia, de debate y de, digamos, formación de grupos y colectivos muy diversos que son los que ahora aparecen en la calle. Lo interesante del paro, me parece, es, como conversábamos antes, la capacidad de juntar esta respuesta a las violencias machistas con esto que llamamos trama económica, política y social, y sobre todo el desafío que me parece que pone, que es apropiarnos de la herramienta del paro, ¿no? Que parece una herramienta como solamente posible de ser usada por los sindicatos y por lo tanto por las trabajadoras asalariadas. Me parece que lo que pusimos en discusión desde el 19 de octubre para acá y que es lo que estamos proyectando para el 8 de marzo es justamente una reapropiación, una ampliación de esa herramienta, y por lo tanto la idea del paro nos sirve para mapear otras formas de trabajo que tienen que ver con el trabajo doméstico, reproductivo, con el trabajo invisibilizado, que tiene que ver con la autogestión, con las cooperativas, pero también con el trabajo de las economías populares. Entonces, ese mapa que se viene haciendo permite otro tipo de interrelación al mundo del trabajo y sobre todo a las formas feminizadas en que ese mundo del trabajo está produciendo hoy valor. Vos en el panel hablabas, mencionaste a Federici, y justamente esto tiene mucho que ver con esto, digamos, cómo logramos mostrar esas formas de trabajo que no son el trabajo no remunerado, todo lo que también hablaba Marce en su momento. Digo, nuevamente ahí también hay como una elevación, si querés, en un punto, por lo menos el planteo del piso de conciencia muy fuerte, digamos, ¿no? De cómo de repente estamos instalando, aunque sea velada, esa discusión en la sociedad, y eso uh-huh. es bastante. Y bueno, mencionabas también un sujeto político. ¿Cómo, juntando estas dos cosas, cómo ves el desarrollo en el futuro de ese sujeto político? Sí, la discusión ahora es esto, cómo el movimiento de mujeres está mostrando una cierta imagen de un sujeto político con capacidad de actuar en la calle, con capacidad de plantear una agenda de temas que, bueno, se vienen trabajando, se vienen discutiendo, pero ahora tienen como una repercusión más masiva. Y eso es lo interesante, ¿no? Esta especie de feminismo que es mucho más de masa, mucho más callejero, que tiene esta posibilidad de interlocutar con estas discusiones del feminismo popular, del feminismo comunitario, es decir, de trazar también un mapa de las discusiones en América Latina que logra correrse de muchas como tradiciones más liberales, digamos, del feminismo, que generaban muchos prejuicios, o que cuando se hablaba de feminismo eran grupos más vinculados a cierta academia o a ciertos espacios estrictamente restringidos. Aunque desde ahora, de nuevo, nos volvemos a apropiar de la historia del feminismo, que es muy rica también en América Latina. Lo interesante es cómo este momento permite como mixturar distintas tradiciones y ponerlas como en línea con ciertas luchas populares que ahora están planteando temas, por ejemplo, como las luchas de defensa del territorio, la vida y los recursos, pero también luchas que tienen que ver con la tradición del movimiento piquetero en Argentina, ¿no? El miércoles pasado en la asamblea de las trabajadoras de la economía popular era muy presente lo que una compañía llamó las hijas de las piqueteras, ¿no? Una generación que se hace visible ahí, que tiene ya una trayectoria y que hay como una especie de recambio generacional que es también muy interesante. Y también el sindicalismo, cómo empieza a confluir como el movimiento de mujeres con las luchas sindicales, las nuevas delegadas, las que están planteando desde comisiones internas una serie de claves de lectura de la militancia sindical que por ahí hace 15, 20 años no se planteaba de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Excelente.